En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arranca una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche y Radio Marca Elche. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en un miércoles 15 de enero especial, porque hoy se disputan esta noche los octavos de final de la Copa del Rey. Un auténtico partidazo el que vamos a vivir esta noche desde las 9 de la noche en la sintonía de Marcador, para llevarte toda la emoción del fútbol, toda la emoción de la Copa, el torneo del caos. Solo puede pasar uno y se enfrentan los dos equipos más en forma de primera y segunda división. El cuadro que dirige el Cholo Simeone busca a la niña bonita, busca su 15ª victoria consecutiva. Ahí es nada entre Liga, Champions y Copa del Rey. El Elche quiere apurar su gran momento en la Liga y también en la Copa, eliminando a uno de los grandes de Europa. Eder Sarabia ha dejado claro que creen en pasar a cuartos de final, algo que sería histórico, algo que no sucede desde hace 56 años, desde que el Elche llegó a la finalísima de la Copa, entonces del Generalísimo. Recordamos que solo puede quedar uno, solo pasará uno, es decir, que si esto acaba como empezó, con empate o empate a goles, había que irse a la prórroga y si no a la tanda de penaltis. En ese sentido, el técnico del Elche, Eder Sarabia, lo tiene todo controlado y reconocía que también han ensayado los penaltis por si las moscas. ¿Qué porcentaje le da a su equipo y al Atlético de Madrid? Sarabia. Bueno, lo que sí que tenemos claro es que los vamos a ensayar. Eso lo tenemos claro. No porcentajes, bueno, que evidentemente son favoritos, eso no hay ninguna duda. Si fuera, pero el fútbol es tan maravilloso, eso, si fuera seguramente a ida y vuelta, pues tendríamos bastantes menos posibilidades, pero a un partido en casa y con las circunstancias o los matices que tiene este deporte, pues nos creemos capaces de pasar la eliminatoria. Entonces, no te sé decir ni lo he pensado, pero eso, sobre todo he pensado en el plan, en cómo hacerlo, en qué alternativas poder tener, manejar, en cómo transmitirse a los jugadores, principalmente, como he dicho antes hoy, en elegir bien a los que pueden entrar de inicio y después. Bueno, y que ellos también pues no tengan su mejor día. Que no tengan su mejor día. Sarabia anunciaba en rueda de prensa que saldrá con todo y que lógicamente habrá alguna rotación. Es una auténtica incógnita. Si dará oportunidad a muchos de los menos habituales y rotará mucho, o si pondrá al bloque, al grueso del once titular, aun teniendo en cuenta que en menos de tres días el Elche jugará en Gijón. Tendrá que jugar un partido dificilísimo frente al Sporting. Por eso digo que si echamos quinielas y jugamos a ser entrenador, cada uno de nosotros seguramente no acertamos ninguno. Solo él en su cabeza sabe qué once va a poner, pero sabemos que San Román, que ha defendido esta temporada 5 porterías y las 5 a 0, 3 de Copa y 2 de Liga, va a ser el guardameta titular, que Nico Fernández va a estar en el 11 porque no podrá jugar frente al Sporting, y que ahí, bueno, pues hombres como Agustín Álvarez, que el otro día no jugó, también van a tener la oportunidad. Bambo Diaby, la pregunta es si los Affengruber, Alex Febas, Nico Castro, hombres, Yago de Santiago, hombres clave para él, si los

Copa del Rey, octavos de final. La gente está ilusionadísima. Eso sí, os aconsejamos que os llevéis ropa de abrigo, bien abrigaditos, bufanda, guantes, gorro. Y bueno, incluso si ponéis el pijama debajo, tampoco pasa nada, ¿eh? No sería la primera vez. Bueno, se esperan para la hora del comienzo del partido unos 5 grados aproximadamente. Y para el final del partido, pues aproximadamente unos 3, ¿no? Pero claro, si estás en el anillo y corre un pelín el viento, ya sabes que la sensación térmica va a estar por debajo de cero. No es por asustar, es por prevenir, ¿vale? Allí estaremos. Lo que pasa es que un servidor pues tiene algo más de fortuna, ¿no? En cabina y hasta tenemos calefacción. En eso el Martínez Valero es una maravilla. Para trabajar en todos los sentidos. Bueno, el partidazo, vamos a ver, queda de sí. En las gradas va a dar mucho. Todo el mundo habla de que se va a llenar, yo diría que se va a rozar el lleno. Recordemos que hay una capacidad de 31.180 aproximadamente, si hablo de memoria, pero vamos, 31.133 o 83 asientos. Pues, todo lo que sea superar los 25.000 ya me parecería una super entrada, teniendo en cuenta, primero, que paga todo el mundo. Segundo, el frío. Pero es evidente que son octavos de final, que el Elche se lo ha merecido, que está jugando muy bien, que enfrente está todo un Atlético de Madrid, que además viene con el brillo de ser el líder de primera y con esa racha espectacular. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa esta noche, porque hay dos estilos muy acentuados, el de Eder Sarabia, posesión de balón, fútbol ofensivo, fútbol alegre, y el del Cholo Simeone, muy bien armado, muy intenso, aguerrido, con mucha calidad en todas las zonas del campo, pero siempre con la filosofía de primero portería cero, y el unocerismo es un mantra que él lleva grabado a fuego. Él siempre ha dicho que prefiere ganar los partidos por 1-0, nunca le he oído que prefiere ganarlos por goleada, pero bueno, que es evidente que 13 años en el Atlético de Madrid algo viene a estar haciendo, ¿no? Pues solo con decir que es la etapa más laureada en ese espacio de tiempo del cuadro colchonero lo dice todo, y eso que perdió dos finales de Champions, que si hubieran caído de su lado, pues estaríamos hablando todavía de un brillo mayor. ¿Qué equipo va a poner el Elche? Pues recordemos, tiene las bajas de Óscar Plano y de Carlos Kler. El cuerpo seguro que a Sarabia le pide poner un 11 muy de liga, pero la gran duda es saber su guardia pretoriana, sus hombres clave, llámense Affengruber, Pedro Vigas en defensa, Alex Febas, Yago de Santiago en el centro, esos cuatro hombres. Y no nombro a Nico Fernández, que sería el quinto de la columna vertebral, que son fijos. Bueno, también Salinas está siendo fijo. Es que me dejo a Salinas, incluso a Álvaro Núñez, ¿no? Pero para mí esos son los fijos. Pero Nico Fernández va a jugar, porque no va a poder hacerlo el próximo sábado en Gijón, porque vio la quinta cartulina amarilla. Por tanto, el cuerpo seguramente le pide poner lo mejor de la casa. Pero claro, es que en menos de tres días, en la tarde del sábado a las 6:30, el Elche juega un partido mucho más importante, seguramente con menos brillo, pero mucho más importante de cara a la lucha por el ascenso directo, en Gijón contra un Sporting que lleva una mala racha, que en el Molinón se va a hacer fuerte y que allí no se nos suele dar precisamente bien. Por tanto, yo creo que va a tirar de rotaciones y que hombres como Diaby, veremos si en el centro del campo Gerard o Guti, Rodri Mendoza seguro, me da la sensación de que va a entrar. Agustín Álvarez también, el otro día no jugó. Veremos si prefiere jugar con una referencia o con dos, si juega con tres centrales o con un 4-4-2 o 4-4-1-1. Bueno, está claro que este 11 va a depender de dos cosas. Mucho de las rotaciones pensando en Gijón, y también creo que mucho teniendo en cuenta quién es el rival, que no es un rival cualquiera, es el líder campeón de invierno de la Liga Española, todo un Atlético de Madrid. Así que esas son las dudas que todos tenemos. Que ponga lo que ponga, él es el que conoce el estado físico de cada uno. Anímicamente está claro que llegan muy bien, y eso es lo que le preguntábamos. Físicamente, ¿cómo llegan? Porque anímicamente sabemos que el equipo, tras las últimas victorias consecutivas, está fenomenal. Bueno, primero es verdad que que necesitamos, o sea, al final todo está relacionado, ¿no? Pero es verdad que necesitamos en lo físico recuperar un poquito a la gente del partido exigente del otro día. Ese factor anímico que dices, que ahora mismo es casi inmejorable, te diría, ayuda a que esa recuperación física sea mejor, ¿no? Y luego creo que, como vengo diciendo, muchas de las cosas que hemos hecho durante la temporada son las que ahora nos hacen estar a todos preparados. Igual esa alineación de Cartagena que mucha gente no entendió, o la de otros días, o algunas de esas cuestiones que la gente, pues eso, no ha entendido porque no está en el día a día y porque es verdad que los que estáis fuera solo veis lo absolutamente inmediato, ¿no? Y nosotros tenemos, sobre todo en inicio de temporada, mi manera es de verlos así, construir para el medio plazo, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes méritos para que ahora, pues como te digo, estemos todos tremendamente enchufados, alegres, felices, un ambiente espectacular, un día a día, un ritmo en los entrenamientos, una precisión, todo, pues como te digo, ¿no? En pocos equipos he sentido este estado de flow que tenemos ahora, de fluir, de que nos salen las cosas, de que, bueno, el gol del otro día no es casualidad, y queremos seguir en esa línea y queremos seguir alimentando todo eso. Estado de flow. Bueno, vamos a ver, con lo que dice de que el once que puso en Cartagena fue muy criticado porque el Elche acabó empatando aquel partido contra el colista y metió de golpe 8 cambios. Escuchando eso y leyendo y escuchando entre líneas, uno piensa que hombres como Alex Martín, John Cheta Ulla, Raúl Guti, Gerard, van a tener su opción. Incluso, ¿por qué no Rasani? Que si físicamente está ya para aguantar, no digo 90, pero sí 60, pues pudiera salir desde el principio. Sorica va... Bueno, está claro que yo creo que ninguno vamos a acertar, porque acertar el 11 de esta noche es dificilísimo. Pero él es el que tiene todos los datos, el que maneja todos los parámetros y el que sabe dónde puede estar la fuerza de cada uno. Anímicamente no hay duda, el equipo está como una moto. Físicamente sí que tiene que ver si, bueno, pues Affengruber puede estar algo sobrecargado y es un riesgo ponerlo esta noche para que pudiera fallar y no estar en Gijón. Entonces yo no lo pondría. Lo mismo pasaría con Pedro Vigas, es decir, jugadores que puedes tener más riesgo de una sobrecarga o, lo peor, de una lesión muscular, Iago de Santiago, en fin. Él es, como digo, el que maneja todos esos datos. El lunes tuvimos en A Todo Gol a Juanfran Torres, uno de los jugadores más queridos en la historia reciente y moderna del Atlético de Madrid. No en vano estuvo una década, lo ganó todo, una liga. Bueno, por desgracia no ganó Champions, jugó 2 Champions, 2 UEFA League, 2 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España. Bueno, fue campeón de Europa, de la Eurocopa con la selección española, ha jugado otra Eurocopa, el Mundial de Brasil. Bueno, no creo que necesite mayor presentación. A él, que claro, tiene ADN atlético, aunque es de Crevillente y muy seguidor del Elche, le preguntábamos cuánto de favorito ve al Atlético de Madrid, si es que lo ve de favorito, y esta es su sorprendente respuesta. Yo, sinceramente, para mí es un 50-50. No me digas. Sí, sí, sí. Partido en casa del Elche, Copa, partido entre semana, para los dos equipos, lo veo más igualado de lo que la gente se piensa. Está claro que si tengo que decirte un resultado, quiero que gane mi Atleti, y ojalá pudiesen ganar los dos, o el Elche pudiese llegar a la final, una final Elche-Atlético de Madrid, ojalá. Pero ya te digo, 50-50, y va a estar difícil para el Atlético de Madrid. ¿Tú crees que el Cholo se lo va a tomar muy en serio? No, pero que da igual, como si el Elche, da igual que el Elche estuviese último de segunda división. El Cholo es un espectáculo para estos partidos, cómo se lo toma, lo que transmite. A mí me encantaba. En los partidos amistosos era como si jugáramos un partido de Champions. Joder. Y todo eso hace que al final el jugador también lo sabe, claro. Depende de cómo lo gestione. Pero que tú transmitir ese entusiasmo, esas ganas, esa vitalidad, esa energía de querer ganar, me da igual que sea un amistoso contra el Elche, contra el, no sé, un equipo de primera ref, un equipo de Champions, transmitirte esa misma energía siempre, o esos mismos valores, yo creo que es una de sus señas de identidad del míster. Por lo tanto, aquí vendrá, ya te digo, motivadísimo, con el equipo al 100%. Y si juega y si no gana el Atlético de Madrid, es porque el Elche habrá hecho un partidazo. No porque el Atlético de Madrid ni se haya relajado, ni quiera, porque ya te digo, están con esas ganas de... El año pasado se quedaron en semis con el Athletic Club. Correcto. Y están con esas ganas de volver a otra final, por lo tanto aquí para ellos es una final aquí en Elche. El que habla no es uno cualquiera, es una voz muy autorizada de la historia del Atlético de Madrid, Juanfran Torres, o sea que como para fiarse de que aquí el Atlético de Madrid viene medio relajado. No, no, no. El Atlético de Madrid viene aquí a por todas, viene, quiere ganar la Copa del Rey, que hace más de una década que no la consigue, y desde luego va a poner todo lo que sea necesario para ganar. Vamos a ver la resistencia que opone el Elche Club de Fútbol. Recordamos que el Cholo tiene muy claro que cuando le preguntaban si lo de hoy es un partido trampa, esto de las trampas a él, para él esta es la final de la Champions, la de esta noche. Bueno, yo no lo valoro de esa manera. Yo valoro al rival al que vamos a enfrentar, que viene haciendo una temporada muy, muy buena, jugando un fútbol ofensivo, alegre, importante, con buenos rompimientos en todos los sectores del campo, con un trabajo defensivo muy bueno, y me guío de eso. Después, a partir de ahí, ustedes están siempre para opinar y decir lo que creen oportuno. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que está trabajando muy bien en segunda división, que está compitiendo, creo que lleva 10 partidos sin caer derrotado y con mucha confianza, como se lo ve. 10 no, 17. Desde el 8 de noviembre, entre Liga y Copa, son muchos partidos sin perder, afortunadamente, y el conjunto ilicitano es el menos goleado de segunda, pero es que enfrente está el menos goleado de primera, solo 12 goles, con lo que ello significa al enfrentarse a trasatlánticos como Real Madrid, Barça, Atleti Bilbao, etcétera, etcétera. ¿Cómo marcarle a este Atlético de Madrid esta noche? Se lo preguntamos a Sarabia. Bueno, creo que una de las principales virtudes de este equipo, como tú dices, es lo que el Cholo ha conseguido transmitir a prácticamente todos los jugadores que ha tenido en sus manos, ¿no? En inculcarle esa manera de comprometerse con una idea y de superar también momentos difíciles, pues que, porque en estos 13 años que él lleva, que es una barbaridad, lo decimos así, pero es una barbaridad, pues han tenido momentos complicados, pero él con eso que cree y eso que seguramente solo él sea capaz de transmitir, pues ha conseguido eso, ¿no? Al principio de temporada tuvieron ahí una racha un poco crítica, pero ahora pues estamos hablando de eso, de uno de los mejores, si no el mejor equipo de Europa. Bueno, condicionará un poco ciertas cosas, ¿no? No sé si ellos apostarán por el equipo que está siendo ahora muy titular. Sí que creo que van a mantener un bloque de ese equipo muy titular, pero bueno, puede condicionar que juegue Gallagher o que juegue Lino por el perfil, puede condicionar que juegue Sorloth o no, algún futbolista más también, pero bueno, creo que esos dos creo que son los que más pueden condicionar por lo que puede suponer de variantes y demás. Luego es verdad que la movilidad de Antoine, tengo muy claro las diferentes cosas que tenemos que hacer, sobre todo en las situaciones defensivas y entre las diferentes posibilidades que ellos nos puedan plantear. Y luego en ataque, pues bueno, también hemos estado viendo equipos que entendemos que en algunas cosas se pueden asemejar a nosotros para intentar encontrarles ciertas debilidades que ellos también tienen. Creo que les han hecho ocasiones, también creo que los porteros han estado a muy buen nivel, pues bueno, vamos a ver si no tienen ese día tan acertado también en las áreas, y nosotros sí, y a partir de ahí pues podremos estar un poco más cerca de pasar la eliminatoria. Un poquito más cerca de pasar la eliminatoria. Juanfran vaticinaba que el Atlético lo va a pasar mal esta noche. Hoy estaba hablando con Fran, nuestro amigo en común, y me dice, lo va a pasar mal el Atleti, Juan, y yo, pues sí, no va a ser fácil. El Elche está en una muy buena dinámica, juega en casa, es Copa del Rey, es una magia especial, sí. octavos de final, que te puedes meter en unos cuartos. Va a ser un partido muy bonito y bueno, el Atleti hay que jugar muy bien y estar muy bien a día de hoy para ganarle a este Atlético de Madrid también. Hay que estar muy bien para ganarle al Atlético de Madrid, pero también para ganarle al Elche. Es evidente las diferencias de calidad entre uno y otro, las diferencias de presupuesto son más que evidentes, pero bueno, el chico, el pez pequeño hoy quiere comerse al grande, David quiere derribar al gigante Goliat, y para eso lo ha dicho muchas veces y sobre todo en la rueda de prensa Eder Sarabia, técnico del Elche, que la afición va a ser fundamental, pero sobre todo que la afición lo disfrute esta noche. Y bueno, a ver, sobre todo la afición que lo disfrute, que venga a disfrutarlo, que venga a pasar un buen rato, que se sienta orgulloso de su equipo por lo que hacemos, por lo que transmitimos, por el momento en el que estamos. Yo creo que ahora es muy bonito decir que somos del Elche y eso, que nos apoye, que nos empuje, que entienda que vamos a tener momentos complicados en el partido y nada, y nosotros pues eso, intentar estar a la altura para que pase lo que pase, pues la afición se vuelva a sentir orgullosa, que no duden que como digo, que vamos a poner absolutamente todo, que nos vamos a dejar el alma, que vamos a ponerle corazón como el otro día, que vamos a ponerle inteligencia para poder desarrollar el plan futbolístico y eso, y que todos juntos pues lo disfrutemos como un día de fiesta, porque seguramente que desde ese lugar también estaremos más cerca de poder realizar una hazaña. Pues eso sería una hazaña, eliminar a todo un Atlético de Madrid y meterse 56 años después, ni más ni menos que en los cuartos de final de la Copa del Rey. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Todos conocemos a grandes rasgos al Atlético de Madrid. ¿Qué últimas pinceladas nos puedes dar del conjunto del Cholo? Bueno, pues la Copa del Rey trae esta noche hasta el Martínez Valero al líder y campeón de invierno de Primera División. Un Atlético de Madrid que por primera vez en su historia ha encadenado 14 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Esto, entre otras cosas, le ha permitido alcanzar el liderato en la Liga y recortarle una barbaridad de puntos al FC Barcelona y también al Real Madrid, porque recordemos que el inicio de temporada rojiblanco no fue bueno y el equipo llegó a estar incluso a 10 puntos del Barça. Ahora le saca 6. Esto te da la perspectiva de lo que está haciendo la plantilla del Cholo Simeone, que lleva 14 temporadas al frente del banquillo colchonero. Eso sí, hay que decir que el Atleti le ha costado bastante superar las eliminatorias anteriores de la Copa del Rey, un torneo cuyo trofeo ha levantado hasta en 10 ocasiones. Ante la Unión Esportiva Vic, equipo de la sexta categoría, sufrió hasta el final y tuvo que ser rescatado por Julián Álvarez, que marcó un doblete a partir del minuto 81. Luego, ante el Cacereño, también lo pasó mal. El Atleti ganó 1-3, pero tuvo que remontar con goles en el minuto 83, 92 y 95. Y ante el Marbella, más de lo mismo. Otro resultado corto y al filo de la navaja, victoria 0-1 con un gol de Antoine Griezmann. El Elche tratará de dar la sorpresa con sus armas. No hace tanto tiempo desde que el Elche no solo le ha plantado cara al Atlético de Madrid en el Martínez Valero, sino que incluso le ha llegado a ganar hace 2 temporadas en primera con Sebastián Becasese. El equipo ilicitano ganó por 1-0 en Liga con un gol de Fidel, y estos dos equipos ya se enfrentaron en la Copa del Rey del 2017, cuando el Elche estaba en Segunda B. Fue una eliminatoria a doble partido, y aunque el Atleti pasó con facilidad teniendo la vuelta en el Metropolitano, en la ida en Elche el partido fue de empate a 1 con un gol de Lolo Pla. Así que el Atleti está avisado y el Cholo sabe que en el Martínez Valero pueden llevarse un susto si no están al 100%. En cualquier caso, poco hay que decir del potencial de una plantilla que cuenta en sus filas con internacionales a punta pala, campeones del mundo y campeones de Europa. Respecto a la convocatoria que viaja Elche, 2 bajas sensibles en defensa por lesión: José María Jiménez y Lenglet. Los 2 centrales no van a poder participar. Se espera que el Cholo introduzca también alguna rotación, al igual que Sarabia, en el Elche. Y por último, Paco, no quiero pasar por alto un detalle de la eliminatoria. El árbitro designado para el partido de esta noche es Guillermo Cuadra Fernández, madrileño de nacimiento y adscrito al Comité Balear. Por eso puede pitar partidos en los que están involucrados equipos de la Comunidad de Madrid. Esto es cuanto menos curioso. Con este árbitro, el Atlético ha cosechado 13 victorias victorias y solo dos derrotas en 18 partidos. El Elche, dos victorias y cinco derrotas. Así que el partidazo de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Elche y el Atlético en directo en Marcador desde las 9 con la previa. Bueno, esperemos que no tengamos que acordarnos del colegiado Cuadra Fernández, que desde luego tiene muy buenos números pitando, o el Atlético de Madrid tiene muy buenos números pitándole él. Esta noche también hay partidazo, el Atigo vuelve a la Liga. El Atigo Elche disputa esta noche una nueva jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, en la que visita la pista del Rocasa Gran Canaria a partir de las 8:30. El objetivo pasa por sumar la tercera victoria consecutiva en la división de honor en casa del quinto clasificado. En Liga la dinámica es positiva porque las ilicitanas han sumado 5 de los últimos 6 puntos en juego, merced a 2 victorias y un empate. Ahora mismo el Atigo es noveno en la tabla con 11 puntos a uno de la zona de playoff. La plantilla franjiverde tratará de dedicar un triunfo esta noche a Azul Spinelli, la lateral derecho argentina que ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le va a tener apartada de las pistas durante lo que resta de temporada. Este contratiempo ha hecho que el Atigo Elche haya acudido al mercado para concretar la cesión de Milica Ignatovic, procedente del RK Krim de Eslovenia. Hasta el próximo mes de mayo. La Internacional Junior Serbia ya ha visitado el Esperanza Laja, aunque no está lógicamente disponible para jugar esta noche en tierras catalanas. Y por último, en cuanto al fútbol, Paco, te comento que esta mañana el Athletic Club Torrellano ha recuperado la jornada 10 en tercera federación, una jornada que en su momento se aplazó por la Dana. Ha empatado el equipo de Dani Palau 0-0 ante la Geneta, el tercer clasificado. El equipo blanquivioleta, que está a 4 del playoff y con 6 de ventaja sobre el descenso. Si el objetivo es pelear por el ascenso, habrá que dar algo más. Gracias, José Antonio. Gracias, hasta luego. Una pausita y seguimos. Oye, ¿cómo fue tu cita? Buah, una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiaq. ¿Cómo? Conecta tú también con el Skoda Kodiaq híbrido enchufable. El SUV con 123 kilómetros de autonomía eléctrica para llegar muy lejos. Descúbrelo en tu concesionario Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Atención, atención, empezamos el año con rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Aprovecha descuentos increíbles en todo lo que necesitas para tu hogar. Sofás, mesas, dormitorios, decoración con grandes descuentos. ¡Una locura! Y ofertas que no querrás dejar pasar. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. No te lo pierdas, las rebajas están en marcha. En Orauto Elche lo tenemos todo para tu coche. Ahora con neumáticos Michelin llévate hasta 100 euros de reembolso. Ven a Norauto y pon tu coche a punto con nuestros expertos. Cambio de aceite y filtro desde solo 74 euros con todo incluido. Norauto Elche, junto a Decathlon. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Ita y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Ita y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Aquí seguimos en Teleelche y Radio Marca Elche. Saludamos a Carlos Cerda porque vamos a hablar de Fútbol 7 y concretamente de una muy buena noticia para la ciudad. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos, estuviste en Tenerife para ver si os traíais el campeonato nacional y parece que Elche será la sede, ¿no? No se me va la sonrisa de la cara, ¿eh? No se te va la buena sonrisa, la buena cara. Es una alegría enorme traernos el nacional de la Asociación Española de Minifútbol para los días 20, 21 y 22 de junio aquí en Elche. Sí, tras asamblea el pasado fin de semana en Tenerife, se concretó que el nacional se venía para casa. ¿Qué ha pesado para que al final os llevarais el gato al agua? Pues mira, estaba la cosa entre Valencia y Elche. Valencia, por supuesto, pues por la tragedia de la Dana, por hacer una obra social. Y ha pesado mucho el hecho de las infraestructuras que tenemos, el hecho sobre todo de las ganas que nuestro concejal ha puesto en que traigamos este nacional aquí. Felicidades a... bueno, felicidades, muchísimas gracias a José Antonio... José Antonio Román. José Antonio Román Benticuaga. Y bueno, pues ha pesado mucho también que Valencia ha visto que estamos en el mismo litoral y que ellos en principio no habían pedido el nacional. Lógicamente, ¿cómo van a pedir el nacional si esto les ha acontecido de manera pues tan sorpresiva, ¿no? Entonces, bueno, ya teníamos un poco andado el tema nosotros y gracias a eso, gracias a que Valencia también ha dicho, bueno, pues estamos ahí, podemos hacerlo, no hay problema, pues prácticamente ha habido un pacto de señores y Elche se ha venido. Pero sobre todo eso, las ganas que teníamos de hacerlo y las ganas que tenía nuestro concejal de que nosotros apretásemos porque viniese ese nacional de la Asociación Española de Minifútbol a Elche. Bueno, hemos escuchado muchos años que ha habido que ir a jugarlo a Oviedo o a Valladolid. Se va a jugar por primera vez en Elche y eso qué va a suponer, que vamos a ver aquí ese fin de semana de junio. Bueno, pues vamos a ver a 28 equipos de toda la geografía luchando por un título que va a dar acceso a una Champions League para el equipo vencedor. Pues mucha ocupación hotelera, mucha ocupación gastronómica, mucha ocupación de ocio. Pues un fin de semana en junio donde el calor lo van a poner los jugadores. Aparte del climatológico, claro, de esas fechas propias. Se jugará, me imagino, en los campos de la ciudad deportiva. Correcto. ¿Van a tener que ser reestructurados? Quiero decir, porque se juegan 7 contra 7 o al ser minifútboles... No. Minifútboles en Europa, cuando salimos de España. Aquí es fútbol 7. Aquí es fútbol 7. Tendremos, ¿no? Además, que tenemos dos torneos, ojo. Uno es el de fútbol 7, el nacional de fútbol 7, y otro paralelo es el de más 35. Así que empiezo a invitar a algún equipo que quiera hacerse un equipito de más 35, que lo pasamos por caja y podrá jugar ese nacional, que es una experiencia. Me han dicho que es un torneo que gusta mucho, el de más 35. Ya, pero ahí no podrán juntarse cuatro amigos y ya está. Habrá un nivel, ¿no?, de los que participen ahí, ¿o qué? Pues creo que el único nivel exigible es que sea más de 35 años y que no estén en Real Federación Española de Fútbol, en ningún club federado, de REF. De REF, vale. Vale. Vale. Elche hay mucho nivel, a partir de 35 años. No, sí lo sé, lo que pasa es que, y de hecho en las nueve divisiones que hay, ahí empiezas a mirar los DNIs y de más de 35 años hay mucho nivel. Muchísimo. Ahí es jugadores de muchas categorías que, bueno, ahora lo hacen en plan amateur, pero que siguen cuidándose mucho y juegan fenomenal, ¿eh? Por eso mismo. Esto también es un acicate, este campeonato nacional, para los propios equipos ilicitanos, ¿no? Los de la Superliga. Hombre, es un acicate, claro que sí. Y los de la Superliga y los demás que se ven reflejados ahí. O sea, ver que vamos a traer un nacional aquí a Elche, un nacional de la Asociación Española de Minifútbol, el nacional quizá más importante, más vistoso que pueda existir en estos momentos a nivel senior, que sabemos que cuando salimos de España esto ya es federación, tanto para Champions como para Mundiales, como para Europeos, ya son selecciones. O sea, imagínate, para los equipos lo que significa tener delante de ellos, pues estar codeándose, jugando, los que estén jugando contra un Ortega Twins, este campeón que hemos tenido ya durante 3 o 4 años seguidos. Y para el resto, pues eso, disfrutar de esos partidos que van a ser de máximo nivel. Pues enhorabuena, Carlos, por conseguir este objetivo, este sueño, que luego se convirtió en objetivo y ahora ya es una realidad. ¿Alguna cosita más? Nada, agradecer a toda la Asociación Española de Minifútbol, a Pachi Santirso, nuestro presidente, pues que haya estado bien para deliberar cuáles han sido las sedes más apropiadas para regir este próximo Nacional 2025. Pues el Nacional de Minifútbol Fútbol 7, que se disputará en Elche, recordamos las fechas de junio. 20, 21 y 22. En la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva, los sí. Campos todavía no se han elegido, ¿no? No, ahora tenemos que ver cuántos campos deberíamos necesitar para formar todos los grupos, que se jueguen todos, en hora. Y en principio sí, es la ciudad deportiva. No creo que nos falten campos como para necesitar quizás también los del Kelme, que sabes que están cruzando la calle. Y poder centralizarlo todo cuanto más mejor. Buena noticia. Enhorabuena, Carlos. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena a todos los equipos de Elche y a ti y a todos los que hacéis esto posible. Será sin duda motivo de orgullo tener un campeonato nacional en Elche, pues en este caso de este deporte. Hasta el próximo miércoles. Venga. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Os recordamos que esta noche tenemos ni más ni menos que edición de Copa del Rey, octavos de final, con el partidazo Elche-Atlético de Madrid. Os esperamos a las 9 de la noche. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.